industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Canal 13 termina contrato con Don Francisco tras 57 años. El anuncio lo hizo el propio animador durante una reunión entre el nuevo director ejecutivo y los trabajadores de la estación. De todas formas, seguirá ligado a la señal en proyectos puntuales, como la celebración de los 60 años de la televisora que se cumple en este 2019. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.